su papá. Yo le digo a su mamá. Dígale a su mamá. Yo le digo a su papá. Dígale a su papá. Yo le digo a su mamá. Dígale a su mamá. Yo le digo a su papá. Que te quiero, Petronita, y nos vamos a casar. Que te quiero, Petronita, y nos vamos a casar. Y si va tu papá, también va su mamá. Y si va su mamá, también va su papá. Y si va su papá, también va su mamá. Y si va su mamá, también va su papá. Dígale a su papá, yo le digo a su mamá. Dígale a su mamá, yo le digo a su papá. Dígale a su papá, yo le digo a su mamá. Dígale a su mamá, yo le digo a su papá. Es que voy a ser su yerno y que feliz van a pasar. Es que voy a ser su yerno y que feliz van a pasar. Y si va su papá, también va su mamá. Y si va su mamá, también va su papá. Y si va su papá, también va su mamá. Y si va su mamá, también va su papá.